así con las notas iniciales del score de Exodus Gods and Kings es como da comienzo una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM, como todos los miércoles por la tarde entre las 8:30 y las 9:30 en este 91.4 del dial de Barcelona o a través de www.contrabanda.org. Damos lugar en este mismo instante a la edición, el programa número 609 de Sin Audiencia. Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes, Agus. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy andábamos con esa introducción así un poco, no sabemos si morisca, arabesca, de Oriente Medio, aunque se parece mucho al cante jondo flamenco en su origen, que ha propuesto es el compositor español Alberto Iglesias para la banda sonora de la última película de Ridley Scott. Presumiblemente hoy hablaremos de Exodus, no sabemos si bien o mal, pero hablaremos. Tú sí lo sabes. Y la cuestión es que una de las aportaciones, de las variopintas aportaciones con sello Spanish que hay en Exodus, pues es el score que el señor Iglesias, que ya lleva ya unas cuantas de carrera internacional, y ahora pues con esta de Ridley Scott supongo que acabarán ya de llamarlo pues de superproducciones de aquí en adelante. Así que, aunque sea por el lado musical, chapó por el señor Alberto Iglesias porque su carrera siga ahí pues creciendo y dando ahí pues grandes notas y nunca mejor dicho. ¿Qué? ¿Por dónde empezamos hoy? Vamos rápidamente al libro de visitas porque ha habido reacciones al programa pasado. ¿Hay reacciones alérgicas o...? Con lo que hay escrito en el libro se pueden sacar dos conclusiones. La primera, que nos satisface, es que el programa ha gustado. Ah, bueno. Hemos cubierto expectativas, al menos por lo que ponen en el libro. Y la segunda es que nadie ha cambiado de opinión después del debate. O sea, los que... No hemos convencido a los nadie, que pues. Defendían Interestelar la siguen defendiendo y los que la ponían a parir la siguen poniendo a parir. O sea que, en fin. Bueno. Ahí queda la cosa. Luego, rápidamente, decir que el señor Hallenbeck, al salir aquí del programa y bueno, dice que no se sintió horrorizado, a pesar del comentario que se pone en la web, sino que se emocionó de estar aquí. No entiendo por qué, porque realmente somos una cuadrilla de la muerte. Y ha puesto en el libro de visitas la programación de el cine Fenómena, que se puede denominar ya, porque ya tiene ubicación fija, que en su página de fenomena-experience.com ya pone las películas que se van a proyectar desde la inauguración, que me parece que es en breve. No sé si el día 17 o el 19 de diciembre ya empieza a dar sesiones dobles. El fin de semana que viene, pues será. Uh-huh. Pues sí, ya de cara a las navidades para ir metiendo frikis en el cine. Luego, por otra parte, bueno, hay muchos mensajes, pero vamos a reseñar dos o tres cositas importantes. Una es un tema que nos propone Fehaciente, que es, después del debate de Interestelar, hacer otro con iOrigins, la reciente ganadora de Sitges y del señor Cahill, que, bueno, a Javi le da cierta alergia. Entonces, bueno, vamos a ponernos... Alergia a priori, luego igual a priori. Me gusta porque no he probado sus productos, simplemente no me acaban de atraer, no me acaban de llamar ni de sentir su magnetismo. Agus es el lado contrario, a él le llaman las películas del señor Cahill, de hecho vio la... Otra Tierra. La Otra Tierra, Another Earth, y le gustó, o sea que tenemos los dos polos opuestos, el yin y el yang, y en medio estoy yo, que a mí me da igual, no tengo problema, la veré y ya opinaré pero cuando que la conste... vea. Pero que conste que sé que le va a horrorizar a Javi, ¿eh? O sea, aquí sí que no le he dicho nada de estos ya son gustos predispuestos, pero lo que sea, porque sé que te va a horrorizar. Pero en serio, yo tengo un gusto ecléctico, aunque sí, no os lo creáis. Pero son de estas películas que son así rollo independiente, que son medio blandurrias y estas cosas, que a mí me tiran un poquitín, pero que tú se te ponen así los pelos del brazo así de escarpia. Bueno, y... ya hasta que no la vea no te puedo decir, porque esto estamos hablando a priori. Y además no salen decapitaciones, ni salen chorretones de sangre, ni salen estas cosas. Salen iris, ¿no? De ojos. Bueno, pues eso, no sé, ya veremos. Luego ha habido, de los defensores de Interestelar, ha habido cierto zas en toda la boca al pobre Agus por el tema de Sobrenatural. Ya estamos. Le ha salido una ya a defender, lo podéis ver en el libro porque no os ha... Han hecho, igual, abrir que, heridas igual ahora. Que las vendidas de moto... ¿Sabes? Que bueno, que se puso de moda las vendidas de moto, ¿sabes? Pues a mí ha salido la... vena sobrenatural. Ya tienes a San Benito de sobrenatural, pero bueno, sí, da ya. Igual porque en el libro lo has defendido a capa y espada, o sea que, hombre, no, es que algo de verdad. Es que con las mierdas que nos tragamos. Agus, debes ser fiel a tus principios aunque te denzas en la boca. No, que sí, que o sea, sí, que sí. Y si tú a ti te gusta, pues pa'lante, como si te gustara, yo que sé, la Casa de la Pradera, da igual. Pero para mí, sobrenatural es una serie que evidentemente no es un True Detective, pero que da lo que ofrece, y ofrece diversión, y además se curran mucho los guiones, hay muchos, ¿cómo diría? Se fijan en muchas tonterías que a los freaks como nosotros nos gusta, cómics. Oye, freaks serás tú, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué freaks no, serás pero, tú? O sea, que tocan muchos palos así sin audienceros y que está de puta madre, que es una serie que ha tenido más de uno, más de dos y más de 10 capítulos que han terminado y he dicho, ole, chapo, me quito el sombrero. ¿Sabes? Sin llegar a ser la panacea, pero que es una serie pues que está muy bien. Yo y que llevan 10 temporadas y sí, queda unido con 10 temporadas que lo que han sacado. Si está ahí viva todavía será por algo, no sé. No, debe tener sus seguidores. Supongo. Cualquier día nos ponemos. Yo reconozco que hace tiempo, cuando iban por la 1 o por la 2 temporadas. Pero son las más flojitas. Intenté un poco, pero. Pero son las más flojitas. Tengo que reconocerlo que también lo intenté cuando la emitían en algún canal televisivo y claro, doblado. Mira, yo, y tal. ¿Tú qué recomiendas? ¿Empezar por el último capítulo de la décima? Sí, para no, hacerlo breve tampoco, y. Pero un poco doloroso. A ver, yo entiendo que es una serie muy larga y que da pereza. Entonces tampoco puedo decir a la gente que se enganche, pero las que están. Bueno, pero los capítulos son autoconclusivos, ¿eh? O sea que bueno, no siempre, o sea, a veces hay una trama que hay una salta trama, de capítulo hay una de capítulo. Trama, lo que pasa es que es como Expediente X, que había capítulos que eran como autoconclusivos, pero de fondo había como algo que se iba alargando y gestando y tal, y entonces es eso, sí que hay muchos capítulos que serían, mira, lo que comenté en el libro de visitas, hay un capítulo que es en blanco y negro y que tienen que atrapar a supuestos monstruos así rollo de la Hammer, ¿sabes? Sale un vampiro con capa y sale, ¿sabes? Y juegan con el hecho bueno, de... Bueno, si es en blanco clásico, y negro serán los monstruos de la Universal, porque los de la Hammer ya eran en color. Vale, pues de la Universal, pues juegan con eso y el capítulo es en blanco y negro, luego hay un capítulo que es tipo el atrapado en el tiempo, pero así con un poco truculento, no sé, hay muchas tonterías. La película de Badass Dom, esta que viste sí, hace poco, hay un capítulo que era la película que cuando dijiste la sinopsis dije, este ya lo han dado en Sobrenatural. O sea que tocan rol, tocan libros de ciencia ficción terror, tocan cómic, tocan videojuegos, tocan de todo y tocan Aor y rock, ahí, ¿sabes? No sé. Sí, que eso ya me lo habían vendido. Tocan muchos pero palos bueno, y la verdad que es muy graciosa. Pero bueno, no vamos a gastar más tiempo, que hay muchas cosas hoy sí, por delante. Ya para cerrar el tema libro, el Limpiabotas de Patson nos puso unos cuantos links de subastas que están haciendo de memorabilia, tanto de cine como de música, para ponernos los dientes largos, porque no podemos pagar esos precios. Y a raíz de una noticia que salió por Twitter y que yo reflejé en el libro de visitas, de que se barajaba el nombre de Christopher Nolan como director de el proyecto cinematográfico de Ready Player One, uh-huh, la novela escrita por qué Ernest miedo. Cline, decir que aunque se sabe que la Warner, que es la que ha comprado los derechos de esta novela, ha tanteado a Christopher Nolan, Nolan es bastante reacio a hacer encargos, a dirigir encargos. Yeah. Con lo cual se han empezado a barajar otros nombres. Yo os digo los nombres que se han barajado, además del de Nolan. Porque además, supongo que a alguno les hará más gracia que sea alguno de estos directores que no Nolan. Robert Zemeckis, Peter Jackson, Edgar Wright y Matthew Vaughn. Yo me quedo con Matthew Vaughn y ya lo sabéis que de sobras. Al parecer, a día de hoy, el mejor situado es Robert Zemeckis. Que además, bueno, pues se pueden extraer ciertos paralelismos de Ready Player One con Regreso al Futuro. Y entonces, bueno, pues dicen que CMX puede ser un director que puede llevar el proyecto adelante de una manera pues bastante comercial y a la vez satisfactoria para los fans. No sé hasta qué punto CMX ya está un poco mayor para estas cosas tan tecnológicas, no sé. Bueno, habrá que verlo. Además, yo creo que... Bueno, cosas tecnológicas, pero retrotecnológicas, ojo, ¿eh? Ya, pero yo creo que Ready Player One también necesita un poquitín de mala leche, porque hay una parte de bastante... Tú así... también apuestas por Matthew Vaughn. ¿Sí? Me gustaría. Bueno, pues aquí quedan las preferencias. A mí Matthew Vaughn tampoco me disgusta, para Ready Player One. Y luego, una noticia muy breve, desgraciadamente se ha publicado ya que el Witcher 3 tiene 3 meses más de retraso. Se nos va a mayo de 2015. Bueno, pero tienes faena ya, que te bueno, mandé un correo con un jueguecillo que tienes horas con ese juego. Otros juegos, ¿no? Y eso no, o sea, me mandó el Wasteland 2, Y lo malo es que ya me lo he pillado por Steam. ¿Ya te lo has pillado? Ya me lo he pillado. Llevo jugando unas cuantas horas, pero tiene la putada de que siento un juego moderno. 2014 es increíble la de veces que peta y sale a escritorio. No me digas. Buah. Pero horrible, horrible. ¿Y has mirado si algún he mirado, algo? Sí, no. Van sacando parches porque he visto incluso reviews de gente que jugó al principio y al principio se ve que era todavía peor. Y a pesar de que ya van por el cuarto parche... Cosa que hablamos del retraso de Witcher 3, pero CD Projekt, estas cosas, estas chapuzas no las sí, hace. Sí, eso es también. Espera hasta que tiene el juego. Sí, prefiere esperarse tres meses. Correcto. Bueno, pues aquí, pues la verdad es que es complicado jugar, porque además, incluso en la página oficial del juego, te van brindando soluciones. Por Steam puedes hacer que te revise el juego para ver si encuentra algún archivo corrupto y te lo arregla, pero bueno, es... fatal. Vaya. Decir que el juego, el Wasteland 2 este, pues estás en el yermo, y recuerda mucho a los Fallout antiguos, al Fallout 1 y 2, y el Fallout Tactics, por ende. Nadie se imagine los Fallouts actuales, ¿eh? Y entonces, bueno, pues a mí es un juego que me tiraba mucho y tú como un cabronazo me lo metiste allí. Estaba cuatro duros. Si me lo tuve que pillar. No, ¿cuánto regalado lo viste tú? Ostras, no lo recuerdo, pero creo que no más de 3 euros. No, estaba más. ¿Estaba más? Sí, yo lo pillé a 8. Ostras, pero en tiendas que... oficiales y en Steam estaba a 40, ¿eh? Ah. Es un juego de 2014, estaba carísimo. Sí, yo creo que cuando te lo mandé era porque era una oferta de estas flash del Steam y tal, y sí, las ofertas de estas flash duran nada. Muy poquito, pues yo lo encontré a través de otra página que debió coger códigos en ese momento y por 8 la edición especial Ranger, bueno, que bueno, que no está Jordi, mal. A ti a veces no te da la sensación de que tenemos en el equipo a un comercial encubierto de Steam. Sí, eso está claro. Que, yo creo que Agus va a comisión y que en todas las ofertas... Yo que lo miro desde fuera, que yo no juego. Es que tengo, o sea, que digo, decir, digo, yo tengo que decir, macho, que te estás poniendo morado. Yo en mi época era un piratilla de mucho cuidado. Y Steam ha conseguido que me deje de piratear. Que pases porque al es que realmente, lado legal de claro, es que realmente tengo unos precios que es que da pena incluso a veces no pillarlo. Además te digo una cosa, que con eso se reconoce que la gente está porque los creadores sigan haciendo cosas. Pero cuando se le presentan las cosas a un precio razonable, lo que no puedes hacer es pagarle el chalet y los barcos y la coca y las putas de lujo a todos los intermediarios, no, que tiene la industria musical, que tiene la industria del videojuego, que claro, tiene la industria cinematográfica. Y que es muy triste, y ahora hablo de los jugadores de consola, que estén pagando precios de juegos en España, con los sueldos que tenemos, mucho más caros que fuera. Bueno, y tengan que pillarse los juegos de importación y aún les salga más barato con el transporte, hombre, y todo. O sea, es tristísimo. No, una lo está demostrando con el tema de la Xbox, que le está explotando todo el tema de comprar en otros mercados el mismo juego a mucho mejor precio. No, y webs extranjeras y tal, o sea que es muy patético, es súper patético. Entonces, claro, luego pasa lo que pasa, pero bueno. ¿Más cosillas? Sí, bueno, que nos hemos desviado un poquillo, que sí, el programa sí. Tiene la duración que tiene y queríamos hablar de muchas cosas y esto se va recortando. Por eso, tenemos un obituario precisamente de la industria del videojuego, ¿no? Sí, aprovechando sí, un poco. Correcto, ahí mira, ya y así ya nos lo sacamos de encima. Pues ha muerto Ralph Bauer. ¿De acuerdo? Este hombre, que quizás el nombre no le suena a nadie, se podría decir que es el culpable que ahora estemos hablando de videojuegos. ¿De acuerdo? He estado intentando buscar información por todos lados, sintetizarla y tal, y al final me encontré el obituario, la CNN, que me pareció precioso, me pareció súper sintetizado y voy a reproducirlo, lo siento mucho. Toma propaganda gratuita. No, después de Steam. No, pero lo voy a reproducir porque realmente... Es muy bueno. Ya está. ¿De acuerdo? Este sábado, con 92 años, falleció Ralph H. Bauer. ¿De acuerdo? Este hombre, junto a los hermanos Lumière, creadores del cine, fue el inventor diseñador que más impacto ha tenido en la cultura del siglo XX y XXI. En 1972 creó la primera videoconsola de videojuegos y desde entonces podemos confirmar que el mundo no ha sido el mismo. Este hombre nació en Alemania en el 1922, era judío y de niño se escapó junto a su familia rumbo a Estados Unidos. Se unió al ejército y combatió a los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Estudió reparación de radios y televisores por correspondencia y luego de la guerra se graduó en 1949 como ingeniero en el Instituto Americano de Tecnología Televisiva. Trabajó para la empresa de defensa Sanders Associates. Tuvo la extraña idea de usar las pantallas de televisión para jugar. Y en aquel momento, algo que nos puede parecer algo súper común, eso era tan raro como plantear jugar con la heladera o la licuadora. Sin embargo, su invento marcó las bases del entretenimiento moderno. Su idea fue licenciada y la marca de televisiones Magnavox en 1972 lanzó el Magnavox Odyssey, que se puede decir que es la primera consola de videojuegos de la historia. Durante décadas aceptó que el título de inventor del videojuego fuera atribuido a Nolan Bushnell, ¿de acuerdo? Estuvo mucho tiempo que sé que la gente estaba convencida que este hombre fue el creador del Pong, ¿de acuerdo? Y más tarde, mediante juicio de patentes entre Magnavox y Atari, pues se demostró que no, que el creador fue Bauer. Se puede decir que además este hombre, aparte de crear la primera consola de videojuegos, inventó varios juguetes exitosos, entre los cuales se destaca el Simón, la maquinita esta de los cuatro botoncitos de colores, que quizás la gente joven ahora no sepa lo que es, pero los que tenemos más de 25, tenemos una idea muy clara de hemos pasado nuestras horas. Qué diplomático que eres llamándonos mayores de 25, tío. Ay. A ver, yo es que... agradezco el piropo, mojo. No, pero yo sé que mi hermana tiene 25 y mi hermana no sabe lo que es el Simón. Ya. Vale, entonces, pues he marcado ese margen. Esa línea, esa fina sí, línea. Esa línea. Podríamos decir que simplemente, a ver, si Bob Dylan, los Beatles o Rolling Stones, además de haber compuesto canciones, hubiesen inventado el piano y la guitarra, pues serían el equivalente a este hombre. Ya te digo. Pues bueno, ya está, con eso ya... Con eso ya nos podemos meter en los estrenos. Es una pena que se haya ido, ¿no? Un poco, porque estamos a mitad de programa, al menos en horario y que no en grabación, y todavía no hemos hablado de estrenos, aunque esta semana muy van flojicos, porque... Sí. Yo esta semana tampoco destaco nada. ¿Hay algo de lo que queráis hablar? Porque realmente no, simplemente vamos a comentar que ese estreno que estaba previsto para esta semana de Call in July se ha retrasado y pasa a estrenarse el día 1 de enero de 2015. Hablaremos largo y tendido de Call in July en las próximas semanas cuando se acerque más el estreno. Porque lo merece. Simplemente vamos a decir que merece un comentario más que por encima de la media, podríamos decir, Call in July y Jim Mickel en la dirección. Y además se da un hecho curioso porque creo que Call in July viene a salas el día 1 y dos semanas después se estrena We Are What We Are, que es la peli anterior de ese director, que también estuvo en Sitges hace 2 años, como Call in July estuvo en 2014. Simplemente ese pequeño apunte. Y de lo que hay, de lo que queda después de la baja de Call in July, pues no sé, Agus, tú dirás que si quieres comentar algo, pues, porque Jordi no va a comentar nada. Yo comentaría, la comento más que nada porque nos cedieron los pases de prensa y se agradece porque además soy mega fan de este hombre. Saint Vincent. ¿De San Vicente de la Barquera? Saint Vincent, ¿no? Que está protagonizada por Bill Murray. Vale, ¿de acuerdo? Vale. San Vicente Murray, vale. Voy a ser muy rápido porque realmente entiendo que no es sin audiencera. Es una comedia dramática, ¿de acuerdo? Protagonizada por Bill Murray y coprotagonizada por Jaden Livier, que es un chavalín que la verdad es que lo hace cojonudo en la película. No es que se haga el típico niño repelente, sino es que lo cuadra, lo hace muy muy bien. No me voy a meter mucho en la película. Quien esté interesado, quien haya visto quizás Flores Rotas y le haya gustado, bueno, que se lance de cabeza esta película, porque es el mismo estilo. Flores Rotas. ¿Tú lo has visto, Flores Rotas? Hombre, es que salía, ¿quién salía? Sharon Stone ahí, creo que... Ostras, es que me has dejado ahora. Bueno, pues si te gustó Flores Rotas, te podría llegar a gustar esta película. Bueno. Y a quien vea Saint Vincent le guste, pues que se tire a Flores Rotas también, que está protagonizada también por Bill Murray y es del mismo palo. Es una película, es una comedia dramática, que está bastante bien, porque entre sonrisita y sonrisita te va tocando ahí el corazoncillo. Uh-huh. Y bueno, sin llegar a ser un drama de estos de brocha gorda. O sea, está hecha con bastante gusto. O sea, no es la típica drama de la chica negra gorda que todo el mundo la trata mal, ¿sabes? No. O sea, tiene su gracia. No, por eso, que la he disfrutado mucho y me lo paso muy bien. Bueno, pues... ¿Tú quieres comentar algo de Jauja? No, simplemente porque que... ¿Porque sale Viggo Mortensen o no? No, simplemente que se estrena, porque como es, supongo que es una peli que tiene distribución limitada, pues esta semana también se estrena una peli de un director argentino que se llama Jauja. Bueno, el director es Lisandro Alonso, ¿no? Sí, Lisandro Alonso, que es argentino. Y tiene la... Sí, digamos... parece que me has dicho de un director argentino que se llama Jauja. Digo, parece... Se llama Jauja el director, pobre hombre. A menos Jauja es la película, Lisandro es el director, ¿vale? Y tiene la peculiaridad de que... es una peli argentina que cuenta en sus filas, en su reparto, con Viggo Mortensen, y que es una historia, que yo no la he visto, estoy hablando a priori otra vez, de un militar danés y su hija que se van hacia hacer las Américas, creo que a principios de, o sea, final del siglo XIX, principios del siglo XX, y acaban por allí, por aquellos páramos argentinos, buscando un lugar que, o queriendo buscar un lugar donde desarrollar o cambiar de vida. Y bueno, pues supongo que lo que encontrarán son cosas menos dulces que la jauja del título. ¿Ni siquiera encontrarán dulce de leche ya que están por ahí? Pues es que según en que paramos por allá, es que es muy grande y no hay nadie, o sea que no sé. Además por la portada, por el cartel de la película, me parece que hay más desazón que risas en la película. Pero bueno, simplemente citarla porque en los grandes listados de estrenos no sale. Vale. Muy bien. ¿Vale? Pues antes de meternos en harina, yo quería dar una noticia sobre una película que viene en febrero de 2015, que además viene a colación de una persona sobre la cual hemos hablado hace poco, que es Matthew Vaughn, porque guioniza y junto a Jane Goldman y dirige la película Kingsman: The Secret Service, que podría ser algo así como Kingsman: Agente Secreto. Uh-huh. ¿Qué tenemos en esta película? Dicen que puede devenir en una saga que le quite protagonismo a James Bond. Bueno, de momento tenemos a el que se considera el mejor agente secreto del mundo, en este caso interpretado por Colin Firth, que le va a dar el relevo generacional a su sobrino, que es un chaval pues que pasa de todo, que bueno, que está por lo que están los chavales de 17, 18 años, que no está por hostias, por espiarse. Está interpretado por Taron Egerton. Pero si miramos un poco el reparto, nos encontramos con Samuel L. Jackson, Michael Caine, Mark Strong, Mark Hamill, Jack Davenport y famosos como David Beckham, Elton John, porque los famosos tienen que ver en la misión que va a tener que llevar a cabo Kingsman. El tráiler ya está colgado y, aunque al principio es un poco no es un teaser, es un tráiler, es un poco introductorio, uh-huh. Cuando empiezan las escenas de acción vais a flipar. Bueno. ¿Vais a flipar? Es que un original, supongo. O sea, no está basado en un cómic, en un sí, libro. Sí, no, en un cómic de Mark Millar. Ah, vale, está. Bueno, si es de Mark Millar, ya. Claro, Matthew Vaughn, ya sabemos que el rollo de los cómics le tira mucho. Y entonces, bueno, pues, que tiene muchos elementos James Bondianos, como los gadgets, los artilugios, etcétera, etcétera. Y bueno, yo he visto el tráiler. Como película de entretenimiento, yo creo que va a dar. Es que mucho solo con que yo no he leído el cómic, pero siendo de Mark Millar, con que cojan la mitad de lo que sale en el cómic, ya va a salir un peliculoto importante. Que tiemble James Bond, pues. Lo podemos decir en voz alta. Que además, hace poco han anunciado también la próxima película de James Bond, el jueves pasado, creo que hicieron ahí un paripé mediático. Yo tengo que decir de la nueva saga de James Bond, que las dos primeras me parecieron bastante satisfactorias, pero la última. Sí, sí, pero la última era insufrible, ¿eh? La última me pareció horrorosa, la de Quantum of Solace, me parece que era. Me pareció un final. ¿Demasiado dramática quizás o qué? Aburrida. Me aburrí como las piedras. Me aburrí como las piedras. Y mira que las otras estaban muy bien y le daba el toque así, rollo poco realista y tal, dentro de lo de que es James Bond, ¿sabes? ¿Cuándo Solas es la de la Olga Kurilenko? La que termina ahí en medio de un desierto, en sí, una casa. Es esa. Sí, no sí pero también nada. A pesar de salir la Kurilenko me pareció también aburrida. Sí, sí, no, yo te digo, yo las otras dos... De todas formas, mucho. Le doy un poco la razón en eso a Javi, o sea, para mí el nuevo James Bond es más un agente de la KGB que James Bond, pero bueno... No digo de cachondeo, pero... No, es la verdad, o sea, Daniel Craig puede tener su pinta dura y tal, pero es que yo no la acabo de cuadrar en el gentleman inglés que sirviendo a su majestad, que incluso que incluso de una manera más irónica o socarrona interpretaba a Roger Moore y que la gente ha ejemplarizado en general con Sean Connery. Pero bueno, que incluso Pierce Brosnan o Timothy Dalton tuvieron más el marchamo de gentleman inglés más que no clásico, sí, más sí, clásico, que no Daniel más Craig. Clásico. Entonces, bueno. Bueno, quizás deben haber obviado ya, digamos, el lado inglés del señor Craig y haber pillado ya directamente pues un actor de Europa del Este, ¿no? Directamente para interpretar a Bond, no sé, igual hubiera sido mejor, más acción, no sé. Sí, igual se lo plantean próximamente con Iván Drago. Iván Drago en la ficción. Bueno, tenemos películas que cardar aquí, no sé, y series. ¿Habéis acabado con vuestras noticitas y vuestros... Tú la semana pasada sacrificaste Exodus. Fue un grato, que quizá fue mejor. Un grato sacrificio, porque realmente creo que el tiempo se empleó de una forma adecuada en el programa de la semana pasada. Pero claro, había que cardar esa lana, y más hablando de pastores en el desierto, ¿no? Que eso sí que cardan lana, de verdad. Y bueno, pues no sé si os parece, le metemos un par de meneos a la última peli de Ridley Scott ahí, que yo qué sé, yo la vi en pues el lunes de la semana pasada, de hecho la tengo recientita, y bueno, la verdad es que no sé, al menos yo esperaba otra cosa de Exodus. La verdad es que lo que hablamos a veces, de que tú con tu cerebro te creas expectativas y luego cuando vas y no te dan lo que tú esperabas que te iban a dar, pues... te enfadas y te rayas, ¿no? Y claro, yo no es que esperara una gran vuelta de tuerca en la historia clásica de Moisés y el éxodo bíblico en la nueva peli de Ridley Scott, pero claro, teniendo ese precedente del Noé de Aronofsky, dije, pues igual... Le han dado una vuelta de tuerca, ¿no? Se sueltan un poco las melenas, o yo qué sé, o se... le meten ahí al guión un par de toques así guapos, o yo qué sé, o le cambian algún, no sé, alguna cosa de lo que ya todas sabemos, sobre todo las que hemos, digamos, recibido una educación católica en la EGB, que viene con el Éxodo y con Moisés, ¿no? Entonces... Sí, pero reflexionemos, porque yo, claro, también recibí educación católica y sacaba dieces en religión y esas cosas, pero estoy un poco oxidado. O sea, el Éxodo, lo que estamos hablando, es el pueblo de Israel que está preso de los egipcios. Yo te digo como lo pone en la Biblia, porque es... Ya, pero sale el tema de las siete plagas. Exacto, y de que el pueblo escapa y abre el Mar Rojo y todo eso. El rollo es que Moisés es un tipo que es un niño hebreo que se salva de una matanza de egipcios. Su madre lo abandona en un canastillo. Lo dejan en el rico, ahí en el Nilo, lo coge... Eso los canastos se llaman Moisés. ¿Ah, sí? Hombre, no, los canastos de bebé, el nombre de Moisés... Yo es que no tengo hijos todavía. Bueno, no, pero esto es... Es porque Moisés fue salvado, rescatado del río por un canasto. Mira, tienes un sobrino. Pero bueno, la cuestión... Un saludo al Diego. El rollo es que... Pues Moisés se salva de una matanza para evitar una, pues eso, que una profecía se haga realidad, y claro, pues al niño lo dejan ahí en el río y lo recoge del Nilo pues una princesa del palacio del emperador en Egipto, y lo crían pues como a un hijo más de la corte del emperador. Entonces, claro, años después, que es cuando empieza la película de Ridley Scott, este Moisés es uno de los generales más importantes del emperador egipcio, y que se maneja codo con codo con el heredero del emperador. Bueno, tendremos que decir faraón, mejor. Faraón, sí. Porque alguien nos corregirá, ¿no? Que en Egipto no eran emperadores, eran faraones. Que no se ha inventado todavía la palabra, porque es el mil y pico antes de Cristo, y no sé qué. Faraón. Pues el faraón, vale. Pues la cuestión es que pues Moisés, que es un digamos, un elemento más de la corte del faraón, y aquí no sale Ana Belén, y que es un tipo que es un gran estadista en el campo de batalla, es un tipo que bregao en lucha con espada, en combate cuerpo a cuerpo, vamos, que es un militar de tomo y lomo, y de hecho pues más de una vez le salva al heredero al trono del faraón las castañas en el campo de batalla, porque el heredero realmente no es tan bueno como él, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que, entre otras cosas, pues hay un montón de hebreos ahí, trabajando de esclavos en la construcción de las pirámides y de los monumentos estos de los egipcios, y en una visita, digamos, de trabajo de Moisés en una de las obras que tienen por ahí los egipcios, pues hay unos esclavos que le plantean una duda a Moisés, ¿no? Le dicen, tú no eres egipcio, tú eres de los nuestros, ya lo descubrirás en algún día, no sé qué, no sé cuánto. Y el tío como que se raya un poco, pero la cosa no va a más. La cuestión es que, pues... ¿Y cómo lo saben ellos? Yo qué sé. Es que ese es el problema, que yo estoy contando un poco el argumento, pero yo quería hablar de la película en vez de contar el argumento. Vale, pues ¿vale? Salta. Que sepáis que, digamos, la historia bíblica lo que cuenta es que este Moisés salvado de las aguas del Nilo por casualidad, pues digamos que está destinado por Dios para liderar la liberación de los hebreos esclavos en las obras públicas, en los monumentos públicos de los egipcios, ¿no? Y dirigirlos a la tierra prometida. Y dirigirlos a su tierra prometida. Entonces, yo de entrada, yo ya tenía un problema con esta película antes de empezar en el minuto uno. Y es que el Éxodo, y esto es algo que yo no me puedo quitar de la cabeza, y que mi opinión sobre la peli pues va a ir lastrada por este pensamiento que no me puedo quitar de la cabeza, y es que el éxodo de Moisés y de los hebreos salvándose con la ayuda de Dios de los egipcios es uno de los mitos fundacionales del Estado de Israel, ¿vale? Y yo no quiero hablar aquí de política ni de la situación en Oriente Medio y ese rollo, entonces como que yo iba con un poco ya con las uñas un poco sacadas por si la cosa seguía un curso más o menos estándar al respecto de la Biblia, que lo sigue, que ese es el problema grande que tiene Exodus, que al principio, digamos, mientras Moisés es un hijo más del faraón, todo va muy bien en la película, o sea, me refiero que yo no recuerdo el Moisés de Charlton Heston, pero no recuerdo si salía de guerrero al principio. No lo sé. La cuestión es que aquí Moisés es un tipo que mete caña en el campo de batalla, que va por ahí, se pelea con todos los que haga falta, y vamos, una peli épica, pseudohistórica, de acción, bien, ¿no? Lo que pasa que en uno de sus ires y venires, que es donde me he quedado con la explicación bíblica, pues el tío tiene un accidente en una montaña, se despeña por una ladera, se da unos cuantos golpes en la cabeza, se le caen unas rocas encima y cuando se despierta ve por primera vez a Dios. Ya es cuando se jode la película, para mi gusto. A ver, o sea, hay que reconocerle una cierta originalidad, porque cuando aparece Dios, y cuando digo Dios, es que Dios aparece en cuerpo presente, o sea, ahí tiene figura humana. Morgan Dios. Freeman, no es una zarza ardiendo y estas cosas. No, digamos Morgan que Freeman. Los guionistas de... Es lo que le he dicho yo, digo, o Morgan Freeman o una mujer, como... No, como en Dogma, ¿no? En Dogma, sí. En Dogma, que era Alanis Morissette. Alanis Morissette, toma, sí. Spoiler. Bueno, la cuestión es que... Hombre, que no haya visto Dogma a estas alturas. Sí, hombre, pues sí. No, pues, seguro que mucha gente lo ha visto, pero... Habrá gente que no lo habrá visto. Pero bueno, la cuestión es que Dios se personifica en forma humana, y no voy a decir de qué ni de quién, porque es uno de los punticos originales que tiene el guión, aparte de que Moisés sea un guerrero en vez de un salvador de pueblos. Y la cuestión es que a partir de ese momento del accidente y de que ve a Dios, para mi gusto se acaba la película. Porque hasta ese punto, digamos que habíamos un poco disfrutado de la recreación de la vida egipcia de Moisés, que todo hay que reconocerlo, o sea... la peli será muy criticable, pero en cuestiones de diseño de producción es apabullante. O sea, tenemos ahí al John Turturro vestido de faraón, que de puta madre. A la Sigourney Weaver, lo mismo. El tema de los ropajes, de la ambientación, de los palacios, o sea, todo eso está muy currado, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Pues que cuando aparece Dios, dice, pues ahora vas a tener que sacar a tus primos hebreos de allí, de Egipto, y llevarlos a Canaán. Y claro, pues el Moisés, que al principio no se lo cree, pero claro, cuando ve una demostración del poder divino, pues dice, bueno, vale, que ya lo saco. Y el tío pues empieza a realizar una especie de acciones de guerrilla urbana, de ahí lo de que los vascos hayan podido a lo mejor inventar las pirámides. Y la cuestión es que con un grupo de rebeldes hebreos pues empiezan a sabotear cultivos de los egipcios, algún medio de transporte y tal. Pero claro, Dios, que sea además, este Dios es el Dios bíblico del Antiguo Testamento, que es un cabrón, que es un Dios hijo puta, que es un Dios sanguinario y además muy violento. Se le vuelve a aparecer a Moisés y le dice, oye, que así vas a tardar años en sacar a esta peña de aquí de... No, pero es que solo dice así. Y dice, ¿y qué quieres que haga? Y dice, tú déjame a mí. Y a partir de entonces se acaba más aún la película, si no se había acabado ya antes, porque este Dios empieza a mandar las siete plagas a los egipcios, pobrecicos, egipcios y todos los demás que vivían en Egipto, que no solo vivían egipcios, o sea, y pues eso, ya no sé si conocéis la historia de las 2012. Siete plagas, pero, o sea, los joden vivos por todos los lados, por todos los orificios del cuerpo, los vejan, los... En fin, que Dios será muy bueno para los hebreos, pero para el resto de la gente es un jodido motherfucker. De hecho, yo cada vez que aparece Dios personificado en la película, en distintos puntos, digo, mira, ya sale el hijo puta otra vez. Es que solo puede recibir un nombre, hijo puta, y ya está. Porque cada vez que aparece es que va a morir un cacho de peña. Y eso, pues no sé, hay que ponerle algún nombre, ¿no? La cuestión es que a partir de entonces, si Christian Bale, que no lo he dicho, hace de Moisés, había actuado algo, había tenido sus escenas de acción, un poco de tensión con el hermano, con el hijo oficial del faraón, tal y cual, pues un poco de actuación sí que tenía. Desde que ya Dios empieza con las siete plagas y acampar por sus anchas por la película, pues Christian Bale lo único que hace es poner cara de circunstancias, poner cara de apocado y decir, joder, Dios, qué poderoso que eres. Es que cualquiera le lleva la contraria. Claro, claro, el tío iba acojonado como diciendo, este no le digo nada porque igual me peta a mí también. Entonces, la cuestión es eso, yo estoy ya echándole un poco ahí de humor al asunto porque realmente cuando Dios toma el mando de la película, o sea, es que la película, por muy espectacular que sea, con las putadas que Dios hace al resto del mundo menos a los hebreos, pues no, argumentalmente es una peli muerta ya, porque de hecho, o sea, quien más que menos sabe algo de lo que pasa después de las siete plagas y bueno, pues pasa lo que ocurre en la Biblia tal cual, o sea, no hay ninguna interpretación, ninguna salida guionística paralela, ninguna historia, y a mí sinceramente me duele porque, joder, es una peli que ha costado mucha pasta, ¿vale? Y la ambientación está muy bien. Algunos puntos, argumentales, como que eso de que Dios se le aparezca al pavo después de tener un accidente que parece que se ha dado un golpe en la cabeza, tampoco parece que quedó como una idea desechada del guion y decir, no podemos decir que se ha vuelto loco de un golpe y que vea a Dios solo él, sino que es Dios de verdad, ¿no? Y no sé, hay algunos hilvanes por ahí que parecían de, digamos, dar pistas de que quizás la cosa podía haber sido diferente, pero han seguido la línea más recta, eso sí, con muchos medios, con una gran puesta en escena, y yo que sé, a mí sinceramente es que el hecho ese de que, venga, los hebreos tienen un dios de verdad, y además es un cabrón, y joder, y los egipcios y los arameos y todos los demás no tienen dioses, podrían haber hecho un conclave de dioses y que hubiera salido ahí un Clash of Titans, o no sé, tío, o sea, es que había tantas salidas posibles para darle otra interpretación, otra línea a la oficial que a mí me da rabia, tío. Que quizás entre las escenas así de acción, si hubiesen generado otro tipo de argumento, quizás te hubiese llamado más, ¿no? Sí, o eso. Como en Interestelar. A ver, no estaba pensando, Jin. Eso ahí me has dejado fuera de juego un poco. Porque no estaba yo pensando en eso. No, la cuestión es que realmente, claro, es que desde que Dios toma el mando de la película es que todo lo que ocurre es increíble. Ya. A nivel argumental, como es de increíble en la Biblia. Pero, exacto, es lo que te voy a decir. Entonces, tan increíble como pueda ser la Biblia. Entonces es que dices, pues es que sí, ahora van a llegar al mar y lo van a cruzar. Ahora me dirás que la Biblia tiene agujeros de guión. Pues claro, como, sí. Como galaxias de grandes, no me jodas. Como galaxias, o más, porque estamos hablando de eso, de que el germen de la cuestión y el kit de la cuestión es un Dios todopoderoso que lo puede todo. Pues ya está. Y no sé, te digo que da mucha rabia que la gente que pueda obviar el hecho, digamos, repetitivo bíblico y el hecho este del mito fundacional de Israel, pues igual disfruta con la película en sí porque está bien hecha. O sea, está, para mi gusto, a nivel, digamos, de técnico e incluso contando el argumento de la Biblia, yo creo que es más sólida que Gladiator, por ejemplo, por decir algo. O sea, me refiero que... A ver, tío, pero... No, tú, sí, que sigue, si tío. La ves en algún momento, ya verás que algunas escenas, joder, cuando una de las plagas estas que convierte el Nilo de color rojo, es espectacular. O cuando se acaba, cuando se engulle el mar a los egipcios que persiguen a los hebreos, y queda, después de la engullida, pues la playa llena de cadáveres y buitres saltando por ahí por la arena de la playa, pues eso es original. O sea, independientemente de que Dios sea un hijo puta y debería haber salido a Amon-Ra a meterle una colleja, porque también es otro dios y no sé por qué no sale, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que es una película que es seguidista de la historia oficial, a pesar de todo, Y por mucho que diga el título Dioses y Reyes, solo sale un rey y solo sale un dios. O sea que no sé para qué coño le han puesto ese título. Pero a lo mejor a Monra están las escenas descartadas que salen en el DVD y en el Blu-ray. Igual sale tirándose de las barbas. Este cabrón de dios le voy a meter. Pero bueno, destacar simplemente pues que el score está un poco a la altura de una peli épica. Chapó para el Alberto Iglesias, lo vuelvo a decir, y que también está María Valverde por el reparto, que creo recordar que yo no la reconocí en su momento en la película, que flipé al ver los créditos, y creo que es la chiquilla que se casa con Moisés cuando Moisés todavía es joven. Creo recordar que ese es su papel. Y aparte de decir que eso, que está rodada en los estudios Pinewood, pero ahí la parte, digamos, CGI, pero la parte, digamos, de tierra y de barro, está rodado en Almería y en Fuerteventura, creo recordar. Así que hay bastante componente Spanish, sobre todo en las escenas de muchos extras, porque hay escenas que salen muchísimos extras, que deben ser casi todos los parados y paradas que había en ese momento en Andalucía, que se fueron a hacer de estas. Que tiene propensión a venir a rodar a España para aprovechar escenas de extras. Bueno, creo que Gladiator ya andó por Almería, creo recordar, así que ha vuelto a repetir tal cual. Así que ahí queda eso de Exodus, Dioses y Reyes. No quiero decir nada más, ya vale. ¿Y bueno, tú aprovechas para quitarte algo del fondo de armario? Yo quería hablar un poquito de Walking Dead, estos 10 minutillos que quedan. Vale. Hombre, más que nada porque hemos finiquitado los porque 8 no estamos primeros haciendo capítulos. Justicia con la temporada. Claro, mira que hemos hablado de ella cuando la temporada era floja, bueno, cuando las temporadas anteriores eran flojas y tal, y esta que ha valido, a mi entender, mucho la pena. La agenda no nos ha dejado, es que no nos ha dejado soltar nada. Bueno, coincide con festivales, coincide en muchas cosas y es lo que tiene. Bueno, The Walking Dead, hablamos un poco del primer capítulo de temporada, que parecía un capítulo final de temporada anterior, realmente, por todo lo que contenía. Parecía mentira que pudieran dar una vuelta de tuerca a lo que es, digamos, el componente, ya no gore, sino el componente de mala leche, sobre todo con la vertiente humana, porque lo escabrosa que es la serie en algún sentido, que luego se refleja en los capítulos subsiguientes. Hay una escena en concreto, no sé si el capítulo 2 o 3, una persona que la hacen prisionera y la despiertan para alimentarle. Entonces, bueno, no voy a explicar mucho más, pero realmente hay saña. Si la palabra escabroso se queda corta. Si algo tiene estos 8 primeros capítulos, porque es la primera mitad de la temporada 5, todavía hay que recordarlo, si algo tiene algo en común que ilvana todos los capítulos, es que hay saña y los zombies son inocenticos, son criaturas de Dios, nunca mejor dicho. Bueno, los zombies son un contexto. Comparado con los humanos. Y ya lo dijimos en anteriores temporadas, los zombies han quedado como un contexto que los intérpretes humanos de la función utilizan a veces para defenderse y a veces para atacar. O sea, exacto. Realmente los zombies son un contexto, más yo, que nunca. Yo creo que lo que describe mejor la situación es lo que dice cierto personaje esta temporada. Hombre, hay grandes frases en estos 8 capítulos. Los que quedan son los motherfuckers. Exacto. Y los flojos ya han caído y ahora a estas alturas de película solo quedan los... Exacto. Y hay dos opciones. Hijoputas. O negocias, o si lo ves complicado, terminas con el otro y se acabó. No hay más contemplaciones y ya está. Y realmente en esta temporada se está viendo. Sí, porque ¿cómo era la frase? Aquí o eres el carnicero o eres el cordero, ¿no? Siempre con ese símil un poco así. Sí, pero el problema es que todos son carniceros. Ya lo que queda ya son... Más o menos carniceros, pero todos carniceros al final. Butchers. Butchers, sí. Y luego también lo que se ve aquí es que cada vez que hay un pequeño atisbo de esperanza en la serie, te lo acaban jodiendo de una manera u otra. La gente es muy mentirosa. Porque tiene que sobrevivir. Pero es mentirosa para sobrevivir, porque claro, si no eres un jodido carnicero, ¿qué haces? Aparentarlo. O mientes. O mentir que lo eres. O mentir. Porque, bueno, ni siquiera aparenta que es un carnicero. Ya. O sea, realmente... Estás hablando de él. Claro. Sí. Yo estaba callando porque... La mentira te salvará el culo. Dejémoslo ahí. Uh-huh. Estamos haciendo un esfuerzo titánico para no hacer spoilers. Exacto. Luego también se comentó, ya antes de que pasara, que un personaje importante de la serie, que acompañaba a la serie prácticamente desde el principio, iba a caer. Antes del parón navideño. Y ese que cayó en el último capítulo. Correcto. Es decir, en el 8. Lo que pasa que es curioso, porque sí que es un personaje que prácticamente no la inició, pero de los importantes de la serie. De la segunda temporada. La segunda temporada. De la granja. Viene de la. Estás diciendo mucho ya. Pero es un personaje que. Se te quema la boca. Es un personaje que había desaparecido. En cierta manera. Se está yendo los dos, ¿eh? No, no, ¿por qué? Quiero decir, por eliminación. Sí, bueno, pero si es alguien, si la gente que nos escucha es capaz de saber que un personaje de la segunda temporada de La Granja que ha desaparecido en los últimos capítulos y tal, y sabe quién es, raro será que no haya visto los 8 capítulos de esta temporada. También es verdad. Sí, está claro. Yo tengo que decir que el último capítulo termina bastante emotivamente. Y con llorera, es decir. Y por lo que he leído, se ve que es que el reparto lloró. No, yo he leído declaraciones de varios miembros del reparto y es que resulta que lloraron al saber que esa persona dejaba la serie. Y entonces cuando rodaron la escena en que esa persona fallece, realmente las lágrimas de algunos de los componentes del reparto eran reales. Eran reales. No les hacía falta mucho esfuerzo para ponerse motivos, ¿no? En fin, yo iba a hacer un comentario, pero no lo voy a hacer porque era el spoiler definitivo. Mira, yo tengo que decir que Walking Dead estuve a puntito de dejarla en la tercera temporada. Yo aquí lo dije más una vez, que la estaba viendo... Bueno, Javi dejó Sobrenatural sin problemas, ¿eh? Iros al peor. Pues que yo la estaba siguiendo pues para poderla comentar entre los tres y tal, pero que me estaba costando, y yo esta temporada la he disfrutado como un enano. Me lo he pasado muy bien. Excepto algún detallito del penúltimo capítulo y tal, pero la he disfrutado muy bien. Sí, pero es porque que... incluso el detallito que me falló del penúltimo capítulo lo arreglan al minuto uno del siguiente. Pero tú ¿sabes? O sea que... ¿Qué te refieres? Actitud de hacer el gilipollas por recuerdo de un nombre. Sí, lo comentamos aquí. La cuestión es que acordaos de que el capítulo 7 era el preludio al capítulo 8, entonces era capítulo rampa. Pero es que casi no ha habido capítulos valle en esta temporada. No hablo de valle, hablo de rampa, porque si va a acabar, si van a cortar en seco, pues eso, durante 2 meses la emisión hasta febrero, pues claro, en el 8 estará lo que esté, pero en el 7 no van a quemar ahí una nave, tío, ya sabes, es transición, no valle transición. Y luego dos cositas, el cambio que ya en la cuarta temporada veíamos en Rick, no es que se haya cumplido, es que... Habría que llamarlo motherfucking Rick. Ahora ¿no? Sí, es motherfucker Rick, pero con letras de oro, ¿eh? O sea, se ha convertido lo que hace en el capítulo 8 al principio, primero en coche y luego a pie. Un tío expeditivo, y ya está. Pero bueno, son las circunstancias las que le han convertido en lo que se ha convertido, ¿eh? Bueno, y incluso hay porque algunos momentos que sigue siendo demasiado bueno, pero lo que pasa es que sí, rectifica. No, pero también hay momentos aquí... en que gente del propio grupo sí, le tiene lo que mira decir, con recelo, le dice, oye, para los pies porque, sí. Hostia... Sí. Incluso tíos duros, más duros que... Por eso te digo. En esta temporada yo creo que Rick está en la cuerda floja y está manteniéndose un poco todavía en el lado un poco sano gracias al grupo que le va tirando y le va diciendo, vale, hasta aquí. Pero es que yo la última vez que vi a alguien estar en esa cuerda floja era Anakin Skywalker y al minuto siguiente despertó como Darth Vader, yo no te digo más. Yo solo te digo, si Rick en la última escena... se consigue controlar, yo creo que aún hay esperanza. Y luego, esto es un spoiler que nos hace la propia serie, sí, porque nos da un personaje que también apareció muy al principio. Vamos a contarlo bien, el capítulo 8 hay que verlo hasta después de los títulos de crédito. Porque después de los títulos de crédito hay una escena bastante larga con protagonista de lo que va a ser la segunda parte de la temporada. Protagonista importante. Supongo que la habéis visto todos esa escena, ¿no? Pues yo creo que... ¡Hostia! ¡Agus! ¿Tú lo paraste o no, qué? No, lo paré. Yo es que el que me bajé, ¡pum! Lo cortaron ahí. Iba cortado. Iba cortado. Y ahora pues, me habéis dejado... Speech de sí, Talking Dead. Después hablaremos... Return on February with Walking Dead. No, yo se lo corto. Vale, pues después de eso hay una escena en Black Marvel, pero una escena de casi 2 minutos. Acaban las letras y hay escena. Sí, sí, así que recupera, baby. Oh my fucking God. O sea que, bueno. Bueno. Y ahora nosotros acabamos el programa directamente. Era muy gustoso este comentario sobre The Walking Dead, pero... al menos les hemos dejado ahí un toquecillo a la gente y bueno, que es una que es una mitad de temporada que merecía muchos más comentarios, pero que las cosas cuando no se puede, no se puede y ya está. Y que lo que sí que tenemos claro es que la semana que viene tendremos más todavía, no sé en qué términos y en qué parámetros, pero y puede que con invitados en el estudio, no digo bueno, más. Bueno, pues eso ya... Últimamente estamos que lo echamos, sí, ¿eh? Sí, es que hay que venir todo el mundo aquí. Bueno, pues hasta la semana que viene. Agus, dinos de con qué nos vamos, porque nos vamos con un tema concreto. Nos vamos con un tema que nos recomendaron en el libro de visitas de la película Saint Vincent, que sería los títulos finales de crédito, en los cuales Bill Murray sale canturreando una canción de Bob Dylan, y la verdad es que la escena mola mucho. Shelter from the Storm. Ahí hasta estamos. La semana que viene. Ballad More Ghoulies, motherfuckers. Was in another lifetime, one torn in blood. When blindness was a virtue, the room was full of mud. I came in from the wilderness, a creature void of form. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. And if I pass this way again, you can rest assured. I'll always do my best for her, and then I give my word. I smell this cigarette, asshole. I need to be warm. Come in. And she said, I'll give you shelter from the storm. Not a word spoke between us. There was a little risk involved. Everything up to that point had been left unresolved. Try maintaining a place where it's always safe and warm. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm.